Radio Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Emisión número 10. Y hoy, aquí, comiéndome un caramelito. Mierda. Hay mucha mierda. Mierda. Que siempre es mierda. Mierda. Aunque no huela. Mierda. Que come mierda. Mierda entre tus muslos, mierda en mis estantes. Mierda que se quiere, mierda que no arde. Mierda que es potente, mierda que es amable. Mierda que se pierde, mierda para amantes. Mierda en tus días, mierda para darme. Mierda que está seca, mierda que se esparce. Mierda de tus besos, mierda pa' follarte. Mierda y si te largas, más mierda y pa'lante. Mierda. Hay mucha mierda. Mierda. Que siempre es mierda. Mierda. Aunque no huela. Mierda. Que come mierda. Mierda que se snifa. Mierda que se come. Mierda que se caga. Mierda que se esconde. Mierda que se canta. Mierda que se vende. Mierda que toleras. Mierda que trasciende. Mierda. Hay mucha mierda. Mierda. Que siempre es mierda. Mierda. Aunque no huela. Mierda. Que come mierda. Vomitando mierda, devorándome tu mierda. Hago el pino sobre mierda y me duermo hecho una mierda. Mierda. Hay mucha mierda. Mierda. Que siempre es mierda. Mierda. Aunque no huela. Mierda. Que come mierda. Amaneceré. Despertándome entre mierda, murmullándote mi mierda. Te vas y me dejas. Mierda. hay mucha mierda. Mierda, que siempre es mierda. Mierda, aunque no huela. Mierda, que come mierda. Mierda. Mierda, nueva completa de los murmullos de las cucarachas. Y arrancamos con mucha mierda, pero mierda de la rica. Aunque ya sabéis que a veces también hay mucha mierda de la chunga. Y Garson, acompañándonos ya desde el principio, en este programa número 10. Hace 10 semanas no pensábamos que fuéramos a llegar tan lejos. Diez programas basados en tres perfiles o tres pilares o tres fundamentos muy básicos. El primero, que solo haríamos este programa con vidas y almas copyleft. De autores musicales, escritores y voces que deciden libremente sobre sus obras. El segundo, que es un programa para amigos, amigas y cucarachas, que nunca hacen todo lo que cuentan y que saben que la verdad es solo otra mentira, pero bañada en chocolate. Y el tercer concepto clarito sobre el que hacemos esta mierda de la radio Copyleft es que si no te mola, que te den por el puto culo y dale al stop. Y así, con las cosas claritas, pues así estamos en el programa número 10. Y hoy vamos a oír coplas que hemos oído ya en el resto de programas. Encontraréis los enlaces de esas canciones y de las voces que hoy nos acompañan, que hoy nos acompañan 5 personas para celebrar el tema de que ya llevamos 10. Bueno, pues todos los enlaces los podéis encontrar en radio-copyleft.blogspot.com. Diez programas ya, ¿eh? Vamos, no me jodas. Y nos vamos con el temita Nena Nena de los Freddy Noise. Tú si quieres ser una chica golosa, cuando vamos por la calle los nena de los Freddy Noise. Puro rockabilly para arrancar este programita 10 con música copyleft de la buena. Y hay una cosa importante en esto de la música. Esto que oímos de las músicas que nos descargamos por internet, de esas que oís por la radio, eso es una copia. ¿Sabéis? Todo eso es una copia. Porque la música de verdad de la buena, es la que sale directamente del músico al espectador que acude a un concierto. Lo demás, todo esto que escucháis a lo largo de vuestras vidas, de vuestros días y de vuestras noches, no son más que malas copias de la música de verdad. Porque la música, la de verdad, solo es en directo. Lo demás es una copia. Así que, desde este punto de vista, ¿qué pasa? ¿Que estamos moviendo copias desde siempre? Cuida de Gai cuando se entere. Y hace 10 semanas, cuando hicimos el primero, pues, como pasa siempre las cucarachas, quedamos del tirón. Nunca sabemos cómo van a pasar las cosas y qué va a suceder. El caso es que había un archivo cerquita de una amiga que había mandado un día un texto grabado con su voz. Lo metimos y tal. Era de la Jezabel, de jezabelarte.blogspot.com. Bueno, pues eso se animó y luego la Jezabel mandó más cosas, luego la Belén, luego la Liseve. Y hoy, para celebrar la emisión número 10, tenemos una nueva voz. ¿La escucháis? Y luego seguimos hablando, ¿vale? Venga, disfrutarla, ¿eh? Buenas, cucas. Bueno, tengo que reconocer que este es el segundo audio que grabo de este mismo relato. Porque ayer grabé uno, pero me han recomendado una forma mejor de leer. Y como sé que esa nueva forma no podré llevarla a cabo en la realidad, pues voy a imaginarlo mientras leo y así me desquito. El relato que he elegido es de la rata, porque para eso es mi mentora y porque ella fue la que me introdujo en este mundo del friquismo, al cual voy accediendo poco a poco. Voy a citar su blog porque es algo que hace Belén y que me mola. Así que jezabelarte.blogspot.com. Y el relato es tal cual que así. Cariño, creo que voy a tener que dejarte. No es que no te quiera, es que tu respiración no me deja escuchar el sonido de la lluvia. Para nada respiras fuerte, solo desacompasado. Tienes apnea de secano. Si tu respiración coincidiese con las gotas de lluvia, todo sería perfecto. Pero así es inhumano. El sonido de la lluvia por la noche es la única cosa que me apacigua y me deja dormir. Dormir no es tan importante, pero si no duermo, no sueño. Si no sueño, no vuelo. Y si no vuelo, soy otra distinta a mí. Que quizás sea esa la mejor solución, que sea otra. ¿Por qué no hacemos una prueba? Vete a dar una vuelta y fóllate un rato o tres a una no yo. Prometo no enfadarme. No es una trampa. Créeme si te digo que no valgo tanto como piensas. Solo tienes la punta de la lengua anestesiada por la mezcla de sabores. Si no sueño por la noche, es posible que me vea obligada a soñar durante el día. Entonces volaré a un país muy lejano, porque la luz me dejará ver el camino. Y si me gustan los colores, bien sabes que no volveré. Con esto no quiero decir que deseo que te mueras. Me gusta escucharte respirar aunque no lo creas, pero cuando tapa el sonido de los coches, el sonido de las charangas, de las dentaduras postizas y de las máscaras, cuando respiras desacompasadamente mientras la lluvia golpea mis cristales, no te soporto. Que te vayas a otro cuarto no es solución, porque cuando inspiras, me estrangulas entre las paredes, todas. Cuando expiras, el frío me congela hasta el tuétano. ¿Tienes idea de la concentración que necesito para escuchar la música de cada una de las gotas? ¿Y el drama que supone perderme una sola? Tengo que volver a empezar y retrasa mi sueño, como si fuese como siempre y la lluvia no me protegiera de los monstruos en mi nido. Cariño, o nos vamos a vivir al norte, donde las tormentas sean tan fuertes que te anulen cuando me sobras, o esto es el fin. Besitos cucas, besitos curativos para las gripes que estáis sufriendo, y un besito muy gordo, sobre todo para ti. Chao. Beso de cristal, mi copa rota. tema, Besos de Cristal. El grupo Copyleft que cantaba esto, decallaos. Y la voz que estaba antes del grupo decallaos, esa vocecita que dice, me mola. Y yo cuando escucho lo de me mola, me gustaría poner mi polla entre sus ojos y preguntarle, ¿qué? Y solo quiere escuchar, me mola. Pues esta vocecita que se ha venido a acompañarnos en el programa número 10, en esta fiesta de puta madre, es Gloria. Del blog Gloria DH.blogspot.com. Y ha leído un poquito de la jefa. Mírala, y ha dicho que está metiéndose en el mundo del friquismo. Bueno, pues cuando no te des cuenta que esto es muy friki, estará dentro o fuera. Quilosa, que diría Don Mendo. Mola, Don Mendo, también. Y después de la Gloria, a mí particularmente me apetece escuchar a ver qué nos cuenta hoy nuestra coleguita, la Belén, ¿no? Desde Zaragoza, desde burbujatransparente.blogspot.com, Belén, INRED, bueno, o sin red. Hola coquitas, ¿qué tal estamos? Pues nada, son las 8:15 de la mañana, he tenido que madrugar para poder grabaros los 5 minutos de Gloria que tengo en la radio de las cucas. La verdad es que lo primero que tengo que decir al Cucas Radios es que tranquilo, que no pasa nada. Que sí, que la gripe A se está diagnosticando por teléfono, gracias un poco a la sintomatología, porque es bastante característica. Pero bueno, que te tienes que quedar en casa por lo menos los primeros días, si no hay más problemas, para evitar un contagio masivo. Hay que tener en cuenta que se está considerando la gripe A como una posible pandemia. Entonces, lo que hay que hacer es, pues eso, llamas por teléfono, entonces ellos te dicen, pues espérate unos días en casa, y si te encontraras mal, entonces es cuando hay que intentar, pues ya otro tipo de tratamiento en el hospital, aislado, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero bueno, que no pasa nada. La gripe A por ahora, yo por lo menos los casos que he conocido, excepto el Ditos, los casos que he conocido son casos de gripes más fuertes de lo normal, pero que salen todos sin ningún tipo de problema. Bueno, pues vamos a continuar leyendo blogueros, vamos a continuar en este caso leyendo blogueras. Y de la Panky, pues pasamos a la Panky, que es Jezabel, pues pasamos a una de las chicas, yo creo que es una de las blogueras más antiguas y más inteligentes también que hay. Por lo menos a mí personalmente me comenta siempre de una manera bastante puntillosa y también bastante... Es que es una tía que es muy lista. Yo no sé si es que sabe leer entre líneas o que llevamos ya tanto tiempo leyéndonos. No sé, la verdad es que es una delicia escucharla, es una delicia oírla y es una delicia saber que te comenta cada post, porque lo hace además con mucho, mucho cariño. Y ella tiene un blog que se titula Milonga Sureña, cuya dirección es www.milongasurena.blogspot.com. Porque no hay ñes en Blogspot, entonces sí, la pobre se llama Milonga Surena, pero ella es sureña, ella es de Granada, ella escribe cosas tan deliciosas como esta, de la cadencia de tus manos. Nunca sabrás lo que es, yo no sé tocar el piano. Yo tampoco, me replicas, pero estás tan equivocado. Nunca sabrás lo que es. Nunca sentirás el dulzor que nace en mi vientre cuando me rozas. Nunca la notarás desplazarse armonioso por mi pecho, instalarse en mis labios y reposar como un pastel de caricias recién horneado, que yo poso en tu boca aún cálido para que recuperes los besos que para mí has creado, mientras compones en tu piano. Cada uno de mis poros es una nota, y cada nota una tecla. Tus dedos hacen malabares con mis teclas juegan al escondite con tus dedos. Y de cada acierto nace una melodía compuesta por tus yemas en la partitura erizada de mi piel. Delirio, te regalo mis sueños a cambio de la cadencia de tus manos. Sucediendo los programas y poquito a poco se configuró Pues esta movida que hoy que estáis escuchando ahora, ¿no? Un programa que tenía que haber sido pues solo de música copyleft, al que luego se sumaron voces de amigos y amigas copyleft. Y al final lo que tenemos es una especie de burdel, de puticlub copyleft, donde todos somos putas y todos somos putos, y todo esto regado con la mejor música que pueda haber en el mundo mundial. Música copyleft y dentro de un puticlub control. ¿Qué mejor cosa se puede hacer? Y como en los puticlubs siempre hay un pianista que es la repolla, nosotros también tenemos a uno en el nuestro, coño. Tenemos al Galson. Y ya me estoy curando, de la gripe esa de los cojones. Pero bueno, que no se complica mucho, y eso que yo el hígado lo tengo jodido que te cagas. Pero bueno, hemos pasado el temita ahí raspando. Porque mi hígado también es copyleft. Me gusta mucho compartirlo con licores varios. Y bueno, pues más cositas, ¿no? Además de Galson y de la musiquita esta que tenemos tan guapa y tal, pues la Belén siempre es como un orgasmo. Y luego tenemos otra voz que nos pone muy puncorros, con mucho taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y bueno, pues para traerla hoy, vamos a hacer al revés otra vez. Primero punk, y luego traemos a la Jeza, ¿vale? Jezabel, de Jezabelarte, blogspot.com. Y nos lleva a la Jezabel un grupo que pusimos y nos moló mucho, Los Faltones, y su tema, Zoofilia. Ya no puedo comerme a un pobre corderito, prefiero penetrarlo, da mucho más gustito. Y me llamáis vicioso, tajo de anormales, por repartir amor entre todos los animales. Tengo mi casa, un bonito pequinés, no ladra el chino, pero hace el francés. Trevian, mon petit chien. Que me mira muy mal, pero lleva a su perro con correa y bozal. ¿Este acaso practica el sadomaso? Este es un caso muy habitual. Gallinas, lechones, ovejas, palomas, tortugas, tritones, paquitos de goma. Gozar del reino animal. Tú, anda, dime tú. Hola, cucaracha. ¿Cómo estás de tu gripe, chiquitín? Que nos tienes muy preocupadas a tus ciberbabies. Estamos muy preocupadas por la salud de tu body. Hoy no tengo un anónimo, es que me he encontrado con un texto que me parece flipantemente bueno. De hecho, yo seguramente voy a estropearlo. Y me he dicho, es que lo tengo que leer y de traer a las cucas. Y eso. Es de un flop que se llama... Que a ver si por favor lo puedes decir tú, ¿vale? Es que es un título, o sea, un nombre precioso. Pero es de amor, Tron. Entonces yo puedo hacer muchos sacrificios en esta vida, pero cosas de amor no. Entonces, a ver si me podías hacer el favor de decirlo tú, ¿vale? Cuando de ti y de mí solo queden estos versos. La niña está triste. Cada vez que le recuerdan a sus ojos las cuentas de metal que hunden su rostro, se le enciende un corazón en algún punto del misterio. Se peina con agujas engastadas y ve pasar los días como trenes a la sombra del colegio. Finge que te habla. Asiste a su vida. Espera a la esperanza. La niña triste entiende del sufrimiento mucho menos de lo que sabe del olvido. Monologa con el humo que la invade, sentada en aquel banco de la esquina, en el arcén donde derrapa mi mirada por las tardes. A veces le pregunta si sabe dónde está o a quién espera. Y sin despegar los labios, sin mover ni conmoverte, concibes que ella sola es la respuesta. Comprendes y enmudeces, sin callar, solamente imita su silencio. La niña triste se llama Marta, o Marina, o Carlota. Pero no es Marta, ni Marina, ni Carlota. Cuando abandona la sombra pírrica del sauce que le llora en el colegio, ni siquiera es una niña, es un trozo de persona. Algo así como un enser que estorba en plena calle y que hay que apartar hacia una esquina para no tropezar con su mirada. La niña triste juguetea con su cadena bruñida de esperanzas, rota por los dos costados, hasta que un coche la aparca en otra acera, en otra alma. A las impuntuales 5 de la tarde, mamá triste se lleva a la niña triste al universo y te libera del mágico desdén de contemplarla. Pero no le recompone la sonrisa, ni a nosotros la conciencia. Apartas la vista de un reguero de sangre que fluye finamente, mas escuchas su murmullo y caen dentro de ti las gotas secas. La niña triste existe día tras día, sin descanso. Y día tras día su madre la recoge, como se recogen las sandalias después de una resaca. Vive donde no van a llegar los pensamientos. Y siempre vuelve a casa, día tras día. Adiós. Menos infinitos, las neuronas que cuentan se han muerto de viejos 3010 y menos 500 de aire acondicionado y otras 300 menos un mes doble, menos 3 menos 2 luego va 5, que rarita está esta vida, menos 3 menos 2 menos 1 menos 3 menos 2 menos 1 menos 3 menos 2 menos infinitos, las neuronas que cuentan se han muerto de viejos 3010 y menos 500 de aire acondicionado y otras 300 menos un mes doble, menos 3 menos 2 menos 1 torero de la noche con una copa de capote, voy cambiando de chaqueta, vacilando por los bares. Un toro me entra de frente, yo ya preparo el estoque, y es que yo miro de lado por si acaso hay rebote. Me gusta cantarle al aire y en mis sueños tengo dinero. Soy bohemio de la vida, maltratado y mujeriego. Dime qué ves que ves, dime qué ves que ves. Te digo mejor que quiero, que me llaman el marqués. Dime qué ves que ves, dime qué ves que ves. Te digo mejor que quiero, que me llaman el marqués. Y es que la gente a veces habla por hablar. Yo no soy tan malo, solo quiero disfrutar. La vida son dos días, barata. No tengo tiempo de echarme un rato. Mejor me voy de fiesta que esta noche me siento raro. ¿Será que perdí la cuenta? Casi casi voy finito, casi casi moradito. Casi casi voy finito, ya la luna me remito. Hay que ver que ve. Acompañaba esta copleta, pues ahora mismo os lo explico. Vamos a ver, en cualquier puti club copyleft que se aprecie, ya sabéis, primero tiene que haber buenas putas cucarachas, aquí estamos. Después tiene que haber buenos putos músicos, todo copyleft. Luego un excelente pianista, coño, y copyleft, el Galson. Y en todas estas movidas tiene que haber un pibe o una piba, en nuestro caso es un pibe, que es el que trae el temita, tronco, el temita pa' fumar. ¿Y quién es el que trae el temita pa' fumar? ¿Quién es el que pule costo en la radio copyleft? Pues el Hans, y el Hans es el que ha puesto la voz después de la Jezabel. ¿Y qué era eso que nos contaba? Pues un textito también de la Jezabel, que hoy hace doblete. Primero, con la Gloria, y ahora, con el Hans. Y a su vez, ella hizo temita con Cuando de ti de mí solo queden estos versos. Aquí, todo es follar. Pero follar, copyleft. En el mejor burdel de las radios copyleft que pululan por la red. Radio copyleft.blogspot.com. A fumar, que el Hans siempre trae cosas ricas. con esto se puede fumar, se puede fumar. Saca cuatro, un puto facha te ha currado. Saca un tres, te has quedado sin papel. Saca cinco, por el culo te la clavo. Saca un seis y tiras otra vez. Loren tira y saca un nueve. En esta casilla no veas si se ve. Azul más rico el que nos ha traído nuestro coleguita el Hans de su blog Puliendo Posto, joder, calla, Puliendo Costo punto blogpost.com. coño, es que claro, está tan rico lo que te este pide que se te va la pinza muy lejos. Bueno, y no está mal, ¿eh? Este ratito de puti, de puticlub, de burdel clásico, coño, de burdel guapo. Vamos a ver, hemos follado ya, a ver, que me centre yo. Hemos follado con la Gloria, que hemos follado con la Belén, hemos follado con la Jeza, y hemos follado con el Hans. Y a mí me falta alguien por follar hoy. Bueno, más que follar, a mí lo que me gustaría es que me la chupase. Pues sí, la Liseve, tronco. Estaba yo echando de menos aquí a la Liseve. Así que habrá que salir a buscarla, ¿no? Ya sabéis, Liseve y su blog, ladi1754.blogspot.com. Y hoy, la Liseve seguro que nos hace una mamada con cosas muy ricas. Hoy voy a leeros un comentario que me dejó una amiga nuestra en uno de los posts. Se llama Ego. Su blog es andromedaskate.blogspot.com. El comentario es un poema. Y dice así: haré el amor contigo, lo haré para sentirte encima de mi cuerpo, bañarme en tus sudores y retener tu aliento, y tener tus abrazos y sentirte muy dentro, y dar cabida suelta a ocultos pensamientos. Haré el amor, lo digo y lo vengo diciendo. Y lo vengo sabiendo, desde que comprendí que creo que te quiero. Y por eso serás único, el primero, del que pueda tener ese dulce recuerdo. Haré el amor contigo, haré lo que deseo, haciéndonos mil y mil cosas. Mis principios, tragándome todo lo que yo pienso, los miedos, todo por ver tu rostro de nuevo satisfecho, todo por recrearme otra vez en tu beso, en tus abrazos. Haré el amor contigo,

con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. El temita era Walking Around del grupo La Momia que Habla. Ya sabéis, los enlaces los tendréis luego en el textito correspondiente a la emisión número 10 dentro del blog radio-copylef.blogspot.com. Y esperad, que antes de que se me olvide, que si no se me va la pinza muy lejos. Momento, daros 0 coma y ya está. Que el grupito este, que suena y tal, que sonaba antes, coño, que el tema es de Roca Roca, del grupo Salida Nula, coño, que mola mazo, tío, que lo escuchamos hace poco y hoy lo hemos puesto para acompañar aquí el temita de los humos azules del Hans. Que en el copyleft vale que pongáis musiquitas copyleft, pero que no se os olvide nombrar a los autores, coño. Si algún día os apetece meteros en su sitio y dejarles un euro o dos, pues también, coño, que esta peña come, ¿eh? Saca 8, te pillarás un buen trozo, saca 10. Y nada, y vamos a ir volviendo a nuestro colega el Galson, porque llega ya el momento de ir cerrando aquí la copla. Y bueno, que vamos a ir cerrando despacito la puerta del burdel. El burdel, porque nuestro burdel tiene una radio. Y nuestra radio es Copylef, como nuestro burdel tronco. Aquí se entra y se folla de gratis. Bueno, de gratis. Tienes que dejar algo. Tú entras, follas y compartes. Y compartes tu cuerpo, coño. ¿Por qué no se me habría ocurrido a mí esto antes de que esto es una radio y un burdel Copylef? Pues muy fácil, no se me había ocurrido por dos cosas. Porque como nunca hago un puto guión para esta puta mierda de la radio. Y segundo, porque ayer me fui de putas. Y claro, juntas putas, juntas putos, juntas músicas, juntas temitas, juntas piano, juntas vida. Y dices, coño, vale, pues salen las cosas así. Y además, que sepáis que las cucarachas, más de una vez y más de 10, como hoy, hemos tenido que cobrar por follar. ¿Y nos ha dolido? Pues oye, pues ¿qué vamos a hacer? La vida, aunque no lo creáis, a veces es dura de cojones. Y hace 10 programas. Y pillamos todo esto con una canción. Una canción que habla sobre la lucha que tiene la gente para escuchar música que le gusta. Porque como casi toda la música es copyright, pues está la cosa chunga. Además nos han educado a escuchar música copyright, así que está la cosa chunga. Y además ocurre que ahora dicen que nos van a cortar las comunicaciones si descargamos copyright. Pues está la cosa chunga, ¿o no? Porque a lo mejor resulta que si no nos dejan descargar copyright, todo el mundo descarga copyleft y entonces, tronco, esto es el paraíso. Y ya veréis, los de las pelas, los de los euros, como cuando se den cuenta que nadie descarga copyright, tiran para atrás, reculan, y si no reculan, que les den por el puto de culo. Bueno, pues el caso es que empezamos con una copla que es con la que acabamos hoy. Acabamos esta misión número 10 con una copla de los Vagos Permanentes que se titula Puta es Gae. La Gae, pues es un grupo de peña que se organizó hace muchos años porque hacía falta, tronco, hacía falta defender los derechos de los autores. Pero se han pasado, tío. Se han pasado, van de monopolio y no hay nada peor que un monopolio. El mejor monopolio quemado. Y entonces, claro, ahora van de listos, de campeones, aquí barriendo y tal, nos han impuesto un canon por escuchar de todo, sea copyright o sea copyleft. Tú pagas por lo que oyes. A tomar por culo. Ya está. Y entonces, bueno, el peña que se rebota. Los vagos permanentes se rebotaron. Hicieron putas gae, una copla que vais a escuchar ahora. Las cucarachas se rebotaron. Y abrieron un burdel. Y dentro del burdel, pues ¿qué han hecho? Pues abrió una radio. Y es esta radio, Radio Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Que hemos puesto en los últimos 9 programas y hemos hecho un archivo largo de cojones. Lo vamos a poner para que el que le mole se lo descargue. Bueno, realmente esto lo he hecho yo para mí. O sea, si no os apetece descargaros, que os den por el culo. ¿Por qué lo he puesto para mí? Pues porque a veces tengo que meterme en el metro, tronco. Y me pongo mi MP3 en la oreja y tengo la música que he puesto, con lo cual me mola, tronco. Y a veces pues tengo que pillar un buga, tío, e irme de viaje lejos. Pues pongo mi CD con mi MP3 en el buga, tío. Y si el viaje es de aquí, imagínate, Madrid, y casi 12 horas conduciendo, tío, a tomar por el culo, topa el norte, tío. Pues esos ratitos, pues con mi musiquita, copyleft. Total, que hoy eso, dos archivos. Por un lado, el programita de una hora y pico. Y por otro lado, pues un archivo muy gordo. Con todas las coplas, vamos, creo que no se me ha olvidado ninguna. Pero vamos, todas las coplas que hemos puesto en los 9 programas, copyleft. Esto no hace más que la peña copyleft. ¿Por qué? Porque se puede, porque los autores nos dejan, porque son buena gente. Y ahora ya, sí, ahora ya sí, es el momento de despedirse. Unos murmullos y a correr. Radio copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Fin de la emisión número 10. Y se cierra despacito la puerta del burdel. La música sigue sonando dentro. El lunes que vienes te dejaremos entrar de nuevo. ¡Hala! Pásalo bien. Y si no te gusta, que te den por el puto culo. Sí.